Palma Soriano. Mañana me voy, mañana. Mañana voy a la malla. Luego cruzaré el Socorro. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Está bueno pa' llorar, está bueno. Está bueno pa' llorar, está. Pa' llorar, pa' llorar. Está bueno pa' llorar. Yo soy un guardia civil. Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Con tanta gente en la calle, ¿por qué me manda a dormir? Señores, ustedes lo han visto. Una paloma que voló del palomar. Señores, ustedes lo han visto. Una paloma que voló del palomar. El cadáver me ha confiado para que decida el dueño. Esa chiquita tan bonita, ¿cómo le gusta la rumba? María Antonia, María Antonia, la de bien. El beso de tu boca tentadora, que me diste embriagada de ilusión. Yo lo guardo como llama animadora en el fondo de mi pobre corazón. Tal parece que aún siento el mismo beso en mis horas de ensueño resonar. El recuerdo de aquel dulce embeleso me consume hoy la vida de pesar. Rumbamba, rumbamba, ay, qué chiquita más bonita. Rumbamba, rumbamba, si su madre me la diera. Rumbamba, rumbamba, de seguro la llevara. A gozar en la rayadera. Rumbamba, rumbamba, le cayó, la goma le cayó. Le cayó, la goma en pavo real. Le cayó, la goma.